sabor. Para vos, Pepe. Eres como una mariposa, vuelas siete cosas, vas de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Que no mata pero no libera, vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera, todo se lo lleva al viento. Mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado. Ya vete de flor en flor, seduciendo a los pistilos. Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Se posan tus amores. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, amor, yo te lloré todo un río. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, amor, tú te me vas a volver.